Control Z. Resumen Tecno. Las noticias de la semana haciendo clic acá. Ricardo Sammelman. Sebastián Catalano. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a un día más de Control Z, en un día feriado, en un día 2 de abril, donde se celebra, como sabrán, 30 años de la Guerra de Malvinas. El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Sí, señor, ese es el nombre oficial del feriado que nos convoca, pero aún así nosotros hemos venido y hemos venido acompañados. Tenemos compañía. Está, por un lado, el señor Sebastián Catalano. Como todos los lunes que nos acompañan, nuestra operadora Natalia también, que está firme junto al pueblo. Sí. Saluda como si fuera televisión, pero está bien, nos saluda a nosotros. Muy bien, y nos visitan dos viejos conocidos del programa. Nos visitan un traidor. Un traidor, Federico Pavlidis, que nos dejó. Sí. Presente, buenos días, ¿cómo les va? Nos dejó, nos dejó. Está bien, no importa, ya nos vamos a vengar. Por ahora lo tenemos acá porque a los enemigos mejor tenemos cerca. Claro, así decía Maquiavelo. Y por otro lado nos visita el padre de Diego Landi. Que no, me parece un hombre del clero, pero no, sí. Es Dieguito. Bueno, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en este feriado ambos, ¿eh? Al contrario, es un placer allá. Qué lindo fue de tenerte acá de vuelta. Tenías que venir. Bueno, vos prometiste que ibas a venir. Sí, es cierto. Hombre de palabra. Así que estás cumpliendo tu palabra. Bueno, estamos acá, 30 años de que se conmemoran de la Guerra de Malvinas. Hay todo un debate, ¿no? Con la fecha, ¿viste? Sí. Este grupo de intelectuales que apareció críticos al gobierno critican, vale la redundancia, el tema de la fecha, ¿no? Si tendría que conmemorarse o recordarse el fin de la guerra y no el principio, que es pero eso me parece que trasciende este gobierno, digo. No es por este gobierno, además, ¿no? Pero bueno, en el tema del se viene celebrando el 2 de abril desde hace 30 años. No, el tema es que se puso no hace mucho, creo que durante el gobierno de la Rúa, si mal no recuerdo, esto que dijimos recién, que era el Día del Veterano. Claro, exacto. Digamos, no se conmemora la invasión del gobierno militar, sino que se fija el día del 2 de abril como el día del veterano y de los caídos en la guerra. Igualmente dicen que bueno, que hay que celebrar una fecha hay un montón de propuestas desde el 14, que es la fecha ahí dicen cómo vas a celebrar la rendición. Claro. Otros dicen que se puede festejar el día del hundimiento del general Belgrano, hay como tuvo una cosa así, pero bueno, en principio es el 2 de abril, una fecha desde la guerra hasta acá, en los últimos 30 años, como la fecha más simbólica de lo que tiene que ver con el conflicto bélico del Atlántico Sur. Sí. Se usa habitualmente recordar dónde estaba, qué estabas haciendo, etcétera. Acá somos medio... Fede, vos que sos muy mayor. Sí, 8 años tenía. Claro. Tenía 7. Claro, yo 8. Estaba... Yo, lo único, digamos, mi recuerdo es la revista Villiquen y Antiojito, que estaban... Natalia no había nacido. Y no mucho más. Recuerdo. Fue el 2 de abril, no me acuerdo. Claro, yo eso seguro no me acuerdo. Claramente. No me acuerdo, viste, hay gente que dice, no, ese día me enteré porque cuando fui a tal lado a trabajar o no. Cuando fui en la escuela, gente, chicos un poco más grandes que nosotros, chicos, señores, sí, ¿no? Sí. Digamos, 11, 12 años, gente que estaba empezando el secundario. Yo la verdad es que de ese día puntual no me acuerdo, no tengo registro que empezó la guerra. Sí me acuerdo de cosas puntuales, por ejemplo, en Rivera, en mi pueblo, allá en el interior de la provincia de Buenos Aires, trenes, estar parado en un paso a nivel con trenes que iban soldados. Eso me acuerdo porque era una imagen muy fuerte, sí, ¿no? Para... Y después otra imagen muy fuerte era la de los simulacros de apagón. Rivera hasta ser relativamente 200 kilómetros de Puerto Belgrano, que era una de las principales bases de lo que era la Marina y las operaciones que tenían que ver con la Marina, y había muchos aviones pertenecientes a la Marina que pasaban permanentemente por ahí. Hubo un par de veces, tipo 8 de la noche, que había que apagar todo, tapar las ventanas. Bueno, sí, ya como ustedes sí, también, sí, ¿no? Sí, se suponía que el conflicto podía avanzar al continente y no mucho más. Me acuerdo del... Cantar el himno a la Marina. De cantar el himno a la Marina en la escuela y de la colecta, me acuerdo. Sí. Sí, eso. Básicamente porque me impresionaba la cantidad de chocolate que habían juntado de cosas, ¿verdad? Sí. No, el programa de Pinky y Cacho Fontana. Sí, por supuesto. Yo no me enteré, claro. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que en el recreo de la escuela primaria a la que yo iba, había un par de chicas que trabajaban ahí que se ganaban unos mangos vendiendo sándwiches. Durante la guerra no vendían sándwiches, sino que vendían emparedados. Porque, claro, De repente se encontraron con que Sandwich era no solamente un lord inglés, sino además estaban las islas que estaban por ahí, y dijeron, por ahí, estratégicamente no es una palabra adecuada, digamos, lo cual retrospectivamente era una pavada, pero bueno. Ella se lo tomaba. No, pero había todo un tema del uso del lenguaje. Un cambio semántico, el tema de la música, del rock nacional. Bueno, fue también una bisagra para lo que fue el apogeo del rock nacional. Sí, la dictadura ya estaba un poco hincha con el tema de las canciones en inglés. Antes, creo que un poco antes del tema de la guerra. Y después, bueno, obviamente ni hablar el tema de... También hablando de música, me pareció bastante interesante, aunque no me gustó nada la versión de la que, viste, que la hicieron, la versión de la marcha, entre comillas, de Malvinas, la desmarchizaron, digamos, hicieron una canción con esa letra en lugar de tener este tema de la marcha que remite a una... Sacar la parte marcial. Claro, sacar la parte marcial y toda esa parte, militar. Hicieron una canción que la están pasando en todo lado, la canta una chica que la verdad que no tengo el nombre, ahora la vamos a buscar. No me gusta mucho cómo quedó la versión, pero bueno, la prefiero mil veces a la versión marcial. Usted, Paulidis, ¿dónde andaba ese 2 de abril? ¿Recuerda algo? Me acuerdo del programa de Cacho Fontana y Pinky, porque es impresionante la cantidad de cajas que sacaban, ¿no? Con todas las colectas de la gente que estaba realizando. Y creo que había sido la primera vez que yo me daba cuenta que había un programa de televisión. No existía la televisión 24 horas. No. Y fue un programa de 24 horas. Era la madrugada, era. Claro. De hecho, yo, por ejemplo, no tenía tele. Ajá. Música de algo muy triste, por favor. No, pará, en mi casa llegó la tele en el 83. Está bien, bueno. Posta. Y ahora es y la compraron porque mi papá compró una computadora y por eso compró la tele. Si no, no teníamos tele. Bueno, yo no sé si. Yo creo que la tele color en mi casa en Riviera había llegado por ahí, por la guerra, 81, 82. Antes había un. La guerra del Golfo, ¿no? La guerra del Golfo, 91, no, de esta. Bueno, no, tengo esos algunos pantallazos de la guerra. Insisto, creo que el recuerdo más puntual, mi papá era director de un colegio secundario y ahí se habían canalizado muchas de las donaciones y de las cartas y qué sé yo. Y me acuerdo perfecto de una caja muy grande, casi tenía un baúl de madera lleno de chocolates y de golosinas, y la verdad que eso era como algo... Era como un mega kiosco ahí adentro al que yo no podía tocar bajo ningún punto de vista. No, estaba en la rectoría del colegio donde laburaba mi viejo, al que yo después fui, más años después, y era, no podías meter uno, no podías tocar un caramelo de lo que había ahí. Y contanos un poco, ¿cómo fue ser alumno en un colegio donde tu papá era el director? Todos queremos saber esto, papá. Bueno, perdón la digresión, ¿no? Pero sí, me conviene hablar de esos temas al aire. Mi papá era profesor mío, además, en matemática de tercer año. Ajá. Y me encontró una tarde copiándome y me sacó la hoja y me... Tenía esas cosas de que, por ejemplo, no me corregía las pruebas, de que... Le pedía a otro que le hiciera. Tenía otro profesor de matemática que... ponía el 10 automático. Que me corregía la... No, no. ¿Y el boletín quién lo firmaba? Y el boletín lo firmaba... Bueno, era, por ejemplo... Mis amigos recuerdan siempre alguna cosa... Hubo un momento de mi cuarto o quinto año que tenía el pelo muy largo y mi papá, que se ponía hincha, se paraba en la fila cuando estábamos formando y decía, si no se corta el pelo mañana tiene que venir con su padre, con su madre, con su tutor, y todo se cagaba de reír, por lo bajo, ¿no? Varios años con 24 amonestaciones, terminé un par de años con 24, una adolescencia. Un ejemplo para los chicos. Buen alumno, no me llevaba materias, pero bueno. Algunas cosas así, creo que uno o dos años con mucha amonestación colectiva, había una banda ahí que hacía un poco de descontrol. Y vos estabas siempre claramente inmerso. Y yo estaba un poco inmerso, sí, un poco inmerso. Y no, pero buena relación. Buena relación, ya te digo, la parte del profesor... Difícil, me ha puesto unos, etcétera, y después la parte de rector, nada... Me sacudía como a cualquiera, o sea, no, sin contemplación. Perfecto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a empezar con este programa? ¿Metemos un separador? Antes de... Son las 10 y 11. Antes de cerrar con el tema de Malvinas, si quieren ver un poco cómo se puede aplicar la tecnología y las redes sociales para analizar todo lo que es lo que pasó hace 30 años, les recomiendo entrar a Malvinas 30 con las letras .com.ar, es un documental de una investigación hecha sobre la guerra de Malvinas, está en un sitio web, es un documental interactivo súper interesante, que además tiene un par de cuentas de Twitter, una es Malvinas 30 con números y la otra es Soldado M30, que es una manera de, digamos, interactuar en tiempo real, por ejemplo, con un soldado que tuitea, un imaginario soldado que tuitea desde la trinchera misma, relatando todo lo que le va pasando durante la guerra. Lo que tiene bueno este tipo de trabajo es que es transmedia, que tiene diferentes soportes, se va a poder ver parte del programa 24 horas por Malvinas, escuchar los comunicados de la Junta Militar, escuchar la voz de mis fuentes. Bastante fotos, impresionante eso, ¿no? Sí, hace un rato Víctor Hugo Morales estaba pasando una parte del discurso de Galtieri que no es la más conocida, que no es el si quieren venir que venga, qué sé yo, toda esa historia era al principio del discurso y es bastante fuerte. Bueno, estos días hubo muchos programas especiales, hoy de hecho hay un montón de programas, hay programas especiales en Encuentro, sí, que recuerde yo, en Canal 9, en América, bueno, Canal 7, todos, no sé, los otros canales de aire, no sé si no escuché nada, pero bueno, estuve viendo estos días adelanto de muy impresionante una entrevista que le hizo Daniel Tognetti a Menéndez. Sí. Nunca me acuerdo si es Luciano Benjamín. Luciano Benjamín es el represor que está siendo juzgado en Córdoba. Sí. Mario, ¿no? Mario Menéndez. Mario, que era el gobernador general designado como gobernador durante lo que fue la recuperación, sí, entre comillas, de la Malvinas. Y muy impresionante el tipo, después de 30 años, las cosas que sigue diciendo se pueden. Es increíble, ¿no? Increíble la. El concepto, otra cosa que vi también el otro día, el escenario quizás no era el más el óptimo, pero bueno, esto habla de cómo este tema de los 30 años caló fuerte y hay tanta presencia en los medios, que era en el programa de Fantino, una entrevista muy interesante a Casanseu, que era uno de los... Nicolás Casanseu, que era en ese momento periodista del diario... No, era ámbito financiero y además trabajaba en... ¿No es el de No Tengo Pelas en la Lengua? Era enviado de Canal 7, pero creo que además era periodista del diario Mito Financiero y nada, recordando, hizo un libro que acaban de presentar ahora con un montón de fotos y de testimonios que él recogió allá, fue uno de los últimos, estuvo hasta último momento en la guerra, digamos, fue uno de los periodistas que estuvo más tiempo en la cobertura, absolutamente crítico y con algunas opiniones un poco, bueno, muy puntuales de él. Él dice que la guerra se puede haber ganado, bueno, tiene como una teoría, tiene algunas teorías un poco raras, pero bueno, digo raras en relación a lo que uno siempre escucha de lo que fue la guerra y lo mal preparado que estábamos, bueno, no importa, pero muy interesante y esto habla de la variedad de cómo el tema Malvinas está en todos lados. Yo lo vi a Balsa también hablando sobre la guerra, también criticando fuertemente a la cúpula, a muy general. Muy interesante, sí, la crítica. También salió en la revista Newsweek en una nota de tapa de Balsa muy, muy interesante que hizo Andrés Fidanza y donde el tipo habla de lo difícil que era en ese momento ser. El tipo era un oficial. Teniente coronel. Era teniente coronel, estaba a cargo de un batallón, digamos, qué sé yo, y lo difícil que era. Y el nivel que hubo de imprevisión de la guerra, de traerse todo un batallón de Corrientes a las Malvinas, sin saber, a él le subían al tren y le decían, no le puedo informar el destino, y cada vez iba más al sur, hasta que un día le dijeron, bueno, parte de las Malvinas. Bueno, ayer también leí en la revista Noticias de esta semana una entrevista a Rico, que el primer destino de Rico antes de ir a Malvinas fue ir a, no sé si San Juan o Mendoza, porque se suponía que un foco de invasión podía venir por el lado de Chile. O sea, se suponía en su momento que Chile podía aprovechar para asaltar los chilenos saltando la cordillera e invadiendo, no sé, la Patagonia o parte del centro de lo que es ahí Mendoza, San Juan, y qué sé yo. Bueno, después lo mandaron a Rico con su grupo de comandos también a las Malvinas. Bueno, ¿qué hacemos? Cerramos, ponemos un poquito de música, volvemos después de la tanda y arrancamos con Control Z. Escuchá Control Z porque la vida no se puede deshacer, pero sí la tecnología. Materia Biz, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas, Máster en Negocios, dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa. Dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción, información@materiavis.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiavis.com. Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos, stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigahertz, seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Seguimos en Control Z. Si se quieren comunicar con nosotros, si quieren saber un poco más de este programa, si quieren escuchar programas anteriores, si quieren ver los links a las noticias que vamos comentando durante la hora, ¿qué hacen, señor Sebastián Catalano? Tenés que entrar, tipear en tu computadora, / tableta, / celular, / sí, lo que quieras, que tenga internet, controlzradio.com.ar, y ahí ves todo esto que te decía Ricardo, o si no, podés tuitearnos a @ controlz, con la letra Z, radio, ahí, nada, siempre me queda algo, en Twitter me queda como que me falta algo, ¿no? A vos también te pasó el otro día. Sí, obvio. A vos también. Venís con la entonación de arroba y te falta el punto com. Puntuar, sí. Vamos a hacer de vuelta. @ control Z con la letra Z radio. Y ahí nos pueden tuitear, retuitear y lo que quieran. Esa es nuestra cuenta. Nos pueden insultar. Nos pueden seguir, básicamente. Obvio, claro. ¿No? Para eso es Twitter. Bueno, arranquemos con este programa de tecnología del día feriado de una buena vez por todas. ¿Con qué querés arrancar? Yo quiero arrancar con lo siguiente, a ver qué te parece. A ver. Hoy es 2 de abril. 2 de abril. Ayer fue 1 de abril. Sí. Eso lo podemos dar. Podemos seguir así para atrás. Lo podemos decir con absoluta certeza. Resulta que en los Estados Unidos... Ah, claro. 1 de abril. El 1 de abril es el Día de los Inocentes. Claro. Y es muy común que las empresas tecnológicas... Se hagan los vivos y digan, ay, Día de los Inocentes, jojojo, jajaja, y todos tiran alguna noticia falsa. El que lo hace desde el primero de abril que existió es Google. Sí. Una compañía que tiene una tradición de que todos los años se manda una jodita, que primero era interna y después se hizo mundial. Sí, pero además son jodas muy elaboradas, o sea, hacen un comunicado oficial, con un link, entras a la página y un video explicativo. Ya digamos que no tiene mucha sorpresa, porque ya todo el mundo la verdad que cuando aparece alguna pavada relacionada con Google el 1 de abril, ya se sabe que no. No obstante... Pero hay algún distraído que siempre... Bueno, pará, y alguien me recordó el otro día que Google presentó el Gmail, o sea, su servicio de correo electrónico, un 1 de abril. Ah, mira vos, eso para distraer. Eso para distraer. Pero a mí, de los que todas las empresas lo hacen, a mí el que más me resultó así como jojo de ayer es un teclado para dispositivos táctiles de Android hecho por Google, que tiene solamente 2 botones. Entonces es el teclado más fácil de usar del mundo porque tiene 2 botones. Lo usas con 2 dedos, puedes escribir cualquier cosa. Es un punto y una raya. Ah, mira vos. Bueno. Nada, la gracia era que con el código Morse, pero podías tener la pantalla de vida en 2 botones nada más y era imposible errarle y era como muy gracioso. Bueno, tenés que apretar el código Morse, lo único. Y ahí hubo otra cosa de Google también. Hubo otra cosa de Google, que es el Google Maps para la Nintendo. Muy bueno, lo estuve viendo, entraste, no, pero está en forma. Ellos anunciaron que iban a sacar un cartucho, como la vieja Nintendo, donde podías ponerlo a la máquina y ver el Google Maps en formato Nintendo, que es como si fuera, imagínate, el Mario Bros. Primer Mario Bros, sí, ¿no? Sí, sí, para en 8 bits, o sea, muy, digamos, todo cuadradito. Cuadradito, bueno, pero si vos entrás a Google Maps, también tenés donde está la opción de satélite o mapa, tenés la opción de Nintendo y podés ver el mundo en... Como se vería en una Nintendo, que es... Donde está las cordilleras, por ejemplo, hay un triangulito que asemeja una montaña, y donde está el Amazonas hay un triangulito verde, y así ves todo el mundo, las ciudades, todo igual, pero con un formato muy... primitivo. Sí, muy primitivo, así lo ves, por ejemplo, en el mar tenés un color celestón, y con una cosita que parece una olita, y en la tierra lo tenés verde, y así, muy rústico. Nada, es una pavada grande. Bueno, busquen April Fools y van a encontrar varios más de otras compañías, algunos más elaborados que otros. Más elaborados que otros, tal cual. Bueno, con las empresas argentinas no se enganchan esto, básicamente no, porque acá no es el... No, alguno lo ha intentado hacer en el Día de los Inocentes de Sudamérica, que es el 28 de diciembre, si no me equivoco. El 28 de diciembre, pero nadie le pero a... no. Tampoco tienen tanto para anunciar, entonces dicen, bueno, una vez que tenemos algo para anunciar, no, mejor aprovechemos y... ¿No se anunció la quita de subsidios acá el Día de los Inocentes? No, fue una broma, de mal gusto. Ok. La quita, ¿le sacaron los subsidios a ustedes por ahora, no? ¿No le llegó? ¿Le llegó el aumento? ¿A vos, Ricky? ¿Te llegó? ¿Aumento? No, todavía no. Tampoco. Estoy viendo en la tele que el 15-6 está por, tiene un pozo de 7 millones y me acordé de los Estados Unidos, ¿vieron? Que hay 300 y pico de millones. No, eran 640 millones. Increíble. Hay que ir. Pero el Kini hoy ya está. ¿Cuándo sortea? Hoy a la noche no se puede jugar, pues debe estar todas las cosas de lotería cerradas, me imagino. Las agencias, no sé. Quiniela y lotería. Si no salimos de acá y jugamos al Kini 6. Invocamos el Kini 6. Bueno. El lunes Control Z, 15 productores. Yo no vengo más. Catering. Catering. Nunca más. Joyas para Natalia. Sí. No me nunca. Venimos con un regalo para Natalia, obviamente, y nos vamos. Sí. Natalia, que yo, digamos, no la quiero deschavar, pero... No, está, yo ya la vi. Está, sí. Sí, está cosiendo. Está cosiendo, básicamente. Tenemos una novedad que cose. Es un... Una sangre. Unos huesitos. Un cuello de polar. Un cuello de polar, ahora que se viene el fresco. ¿Viste? Chica Sendoza. ¿Lencería erótica? No, el polar, no sé si... Lo que queremos decir de cualquier manera... No sé si está... es abrigado, no sé si, pero no sé si está sigue, erótico. Sigue claramente muy atenta a la operación de este programa. Sin duda, obviamente. Nos es tan hábil que puede hacer las dos cosas al mismo tiempo sin mella para la calidad. Pero, por favor. Sin lugar a dudas. Bueno, muy hacendosa Natalia. Muy hacendosa Natalia. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, otra noticia de las últimas horas es que Ashton Kutcher, nunca me sale el nombre de este pibe. Ashton Kutcher. El ex marido de Demi Moore. Demi Moore y el nuevo protagonista de Two and a Half Men va a ser Steve Jobs. Es que es igual. Es parecido. Yo igual tenemos claramente. El doble de riesgo del señor digamos de Steve Jobs para acá, Steve Jobs joven. Nuestro amigo Gastón Sandler es igualito a Steve Jobs. Joven. Sí. Y Ashton también se parece. De hecho, estaban dando vuelta unas fotos cuando Jobs se murió, de una foto que los toma los dos, más o menos a la misma edad, los dos con una barbita rala, y era como, mirá, tiene bueno, como el mismo físico. Lo cierto es que hay un par de películas que están dando vueltas, la que más ruido había hecho, porque era la que había pagado Sony una cifra de la que cual no trascendió, pero se estima que son muchos millones de dólares por los derechos de la biografía que de la que ya hemos hablado acá mil veces, que era la de Walter Isaacson. Que tiene es, que haber sido un vagón de guita. Es un vagón de guita, pero no es la película esta. Esta es otra película que están haciendo, que está haciendo otro director y está escrito con otro guión, y que aparentemente la que va a ser Ashton se va a centrar solamente en la parte más joven, digamos, en los inicios de Apple. Bueno, parecido a la Piratas de Silicon Valley, donde está Bill Gates y donde Dr. Carter hace de Steve Jobs. No me acuerdo cómo es el nombre. Estaba tratando de dar. Desapareció ese muchacho, ¿eh? Hizo Dr. Carter en R. No, después hizo algo más. Sí, bueno, hizo esta película. Pará, tuvo una serie propia que no fue. ¿No era la de Spielberg? ¿La producida por Spielberg? Sí, Falling Sky. Eso, ¿viste? Esa, ahí estuvo. Sí. Y después, Dr. Carter de ER desapareció del... Bueno, y de la ciudad de Steve Jobs en Piratas de Silicon Valley. Exactamente. Retratando también los inicios de Apple, etc. Bueno, y el que suena como protagonista, como cara de Steve Jobs en la película de Isaacson, que va a tener esta, que va a producir Aaron Sorkin, que es como el gran productor y guionista, que es el que hizo La Red Social y un montón de otras... De otras películas muy famosas, es George Clooney, que no se parece nada, pero que lo pones a Clooney y ya está. Sí, claro, vendés millones de entradas solamente para que lo vendan. George Clooney haciéndose el langa, haciéndose de Steve Jobs, muy armado. Te garpa. Jobs era mucho más flaquito, es demasiado power. No, pero George Clooney, ¿te acordás cuando engordó como 40 kilos para hacer la película? Sí. Este te adelgaza, te engorda, no le importa nada. Bueno, y además las chicas mueren por Clooney, ¿no? Las chicas y no las tan chicas. ¿Natalia, le gusta a Clooney? Sí, pone cara de que la verdad no importa mucho. Si bien se la regala. Viejo ese. Bueno, ¿qué más? ¿Semana? ¿Eventos? ¿Tuvimos algo? ¿Tuviste algún evento esta semana? Sí, estuve. Yo estoy saliendo tan poco. Es el gran problema de bueno, estar tan arriba en la escala social, ¿no? Ah, tan arriba encerrado. Pensé que no dejaba de salir. Estar arriba en una torre encerrada no puede salir. Sí, estuve... hubo un lanzamiento al que no estuve, en el que no... Ok, vámonos. Tomados. Hubo un lanzamiento en el que no estuve. Ajá. No obstante lo cual, vale la pena recordarlo, que es el de la gente de Sony, que presentó sus tabletas en el país. Eran como el grande que faltaba para completar su oferta de tabletas con Android que están saliendo en todo el mundo. Pero trajo una sola de las dos que tiene, ¿no? Sí, ellas tienen dos. Una que es la S1 y la S2. Hay una que se pliega. Una que es librito. ¿Esa la trajeron o no? No. Trajeron la otra. La otra, la que es más estándar. La S común, la que no tiene, la que es como estas que tenemos en nuestras manos. Como la tableta que usted conoce, tableta, señora. Como la tableta. Sí. Como la tableta de la bola que roja. Tiene una pantalla de 9,4 pulgadas, tiene un chip NVIDIA Tegra 2, que es con un giga RAM, que es más o menos lo mismo que tienen todas las tabletas. Más o menos en la diferencia de la... Bueno, tiene una pantalla más chica, ¿no? En principio. Bueno, un poquito más chica que el iPad. Para mí. Modo de ver mío. Sí, pero para mí, ¿eh? Para mí, lo que se diferencia en que es que es en que... ¿Cómo estoy hoy? Es en que está certificada para PlayStation, como el Sony Ericsson Xperia Play, que comentamos alguna vez acá, con lo cual tiene acceso a una tienda exclusiva de juegos de PlayStation que armó Sony y que hacen que sea un golazo jugar en la tableta. Eso no significa que no puedas jugar en los juegos normales que están para Android, ni que todos los que están en esa tienda de PlayStation no estén para otra tableta, pero está como más preparada para... como una adicional. Bueno, y el resto más o menos como cualquier tableta, ¿no? Tienen una placa de video para disponer esto mismo de los juegos, por ahí un poquito más power, pero no... No, es exactamente lo mismo. Bueno, vienen dos versiones de 16 GB y de 32 GB de memoria, y vale... 3 Luquita 600 y 4 Luquita 300 respectivamente. O sea, más o menos como... Está en precios, ¿sí? Más o menos con lo que cuesta el... Lo que es interesante en este caso es que ya la empresa dijo oficialmente que va a traer accesorios para la tableta. Hay varias tabletas que tienen accesorios. La de Motorola, que ya tiene su propia tienda online. Tiene también, no sé, el tecladito y alguna funda y alguna cosa por el estilo. ¿Y qué va a traerla? ¿Qué van a traer? Y en este caso va a traer un teclado Bluetooth a 350p, un protector de pantalla LCD, dice acá, yo no les recomiendo que lo compren, pero bueno. ¿100 pesitos un protector de pantalla? Pero además al nudo, porque no aporta nada. Y alguna otra, un soporte. Un besito a la gente de Sony, que sí, al encargado que de los accesorios de Sony. A Jimena le mandamos un saludo, pero bueno. No, obviamente. Todos estos equipos ya vienen con un vidrio endurecido en pantalla. Te venden un soporte que supongo que es para verlo, para apoyar y demás, sí, de 349 pesos, pero si vos querés un soporte para tablet, metete a duvo.com.ar, duvo con doble O, duvo.com.ar, y ahí tenés accesorios para tablet, para notebook. ¿Pero qué tipo de accesorios? Todo, lo que quieras. ¿Pero qué es un qué? ¿Es un soporte para poner en la pared? No, es un soporte para usarlo vos mismo. ¿Pero qué, de madera? No, unos materiales nobles como el algodón y demás, te lo pones, es como una especie de almohadón para la notebook y para la tablet. Perfecto. Muy bueno, Duvo, duvo.com.ar. Y además vienen varios colores. Explota, ¿sí? Lo que quiera, te lo armás vos. Te lo armás online, lo encargás y te lo mandan al toque. Muy bueno. Un emprendimiento argentino, señora. Sí. Y aparte, qué buenos diseños y colores tiene. Se ven almohadones bastante mullidos, como para poder combinar con cualquier dispositivo, tanto de la oficina como de la casa. Sí. Exactamente. Puro confort. Vamos a pedir a la gente de Duvo que nos mande uno para después de esta... Creo que se sorteó en un Control Z de hace 2 o 3 años, creo que se sorteó algo de... La gente de Duvo colaboró, me parece. Puede ser, me parece. Te habrás equivocado. No sé, sí. La verdad que la palabra colaboración no... Pero bueno, podríamos hacer algún sorteo en algún momento. Tenemos que mandar una tanda. Vamos a mandarla, mandémosla. Perfecto. quédate porque ya viene más Control Z. Bueno, volvimos. Sí. Linda música, ¿eh? Linda música. Linda música porque nos musicaliza a Federico Pavlidis como en aquella. Pará, cuando no nos musicaliza Federico Pavlidis también escuchamos. Dimos una clase de rock el programa pasado. Con Motley Crue estuvo. Sí, obvio. Pero obviamente. ¿Y qué pasó recién? Sub Dragons Free. Perfecto. Un poco barato. No, bien, bien. No, bien. Escúchame, vos me preguntabas si hubo otras cosas la semana pasada. No. Bien. Sí, tontita, te preguntaba si había sido otro evento. No te acordabas. No solamente fui a uno, sino que fui a dos. Vos sos un grosso. Vos laburás, ¿verdad? Yo laburo, ¿verdad? Sí. Bueno, vas a morfar ahí, ¿no? Sí, eso es básicamente. Sí. Bueno, fuiste a un evento de personal. Sí. Nuestros amigos de personal. Y nuestros amigos de Gameloft. Ah, de Gameloft. Claro, vinieron acá alguna vez. Sí, exactamente. A contarnos las novedades del mundo juegueril para teléfonos celulares. Bueno, en este caso es lo mismo, pero por ahora circunscripto a los clientes de personal. Y la tienda de aplicaciones que tiene personal para sus usuarios. O sea, hicieron una... Bueno, ya tenían una... Bueno, con Gameloft casi todas tienen acuerdos, sí, ¿no? Pero algunas tienen acuerdos especiales, como en este caso, con algunos juegos. Claro. Entonces, lo que sucede es que a partir de ahora vos tenés la posibilidad, si sos usuario personal, de bajarte unos juegos que son gratis, son juegos completos gratis, en una modalidad que se llama freemium. Que la cosa es así, vos te bajás el juego y es gratis. Lo podés jugar... Esa es la parte free. Claro, lo podés hacer todo lo que quieras. Pero en determinado momento te dicen, mirá, vos venís bien, pero si querés progresar un poquito más rápido... No sé, estás en un juego de acción y aventuras. Sí. Podés comprar esta espada más poderosa que te va a facilitar un poco las cosas. ¿Cuánto sale la espada? La espada que te puedo cobrar 50 centavos. Literal, ¿sí? Los precios arrancan en 50 centavos, tenés un peso. Entonces vos vas comprando, si querés, voluntariamente y en función de lo que te guste el juego y demás, vas poniendo un dinerín cada tanto para ir... ayudándote a autoprogresar. El juego te lo regalan, los desarrolladores te lo venden. Obviamente es mucho más negocio venderte todos esos cositos. Porque ya estás enfermo con el juego. Ya estás enfermo con el juego, porque en muchos casos eso hace que en vez de vos pagar 2, 3, 5 pesos al principio con el juego, que lo dudas, decís, no, es gratis, me engancho, pago un pesito para no sé qué, pago después otro pesito y terminás pagando más, invirtiendo más dinero en el juego de lo que hubieras hecho al principio. Es un modelo que existe en todo el mundo, pero ahora la gracia es que esto está enganchado a la factura personal. Entonces, si vos no querés poner tu tarjeta de crédito o demás, la plata se debita de tu usuario de personal. Claramente apunta al tipo que después se fanatiza o le encanta el juego. Totalmente. Y puede comprar. Es interesante porque... la modalidad gratuita te la bajas un montón de veces, a ver si lo juegas un poco, después no lo juegas más, y en este caso, digamos, apuntan al, qué sé yo, 10%, 5% del tipo que juega realmente. Absolutamente. Y que compra. Es la primera vez que se hace esto en América Latina y personal es el primer operador de la región en ofrecerlo junto con Gameloft. Estoy viendo acá la lista de juegos, tenés juegos de acción... No lo vamos a nombrar porque son de carrera, de acción, de fútbol, de rol, de golf. Sí. Interesante. Está bueno, es piola y obviamente nada, es una manera de para las empresas de monetizar el juego y para los usuarios de encontrarle una vuelta a no tener que pagar todo el juego de movida, sino que ir regulando la inversión que haces en el juego en función de lo que te guste. Bueno, estoy enfermo con el Temple Run. Un juego para Android, también está disponible para iPad, lo bajás, yo lo estoy jugando con las tabletas Samsung y con un teléfono Motorola, anda perfecto. Te lo bajás de Android Market. Play, no me acuerdo el market, no. El Google Play. Google Play, claro, cambió de nombre, la tienda de Android, que ahora se llama Google Play. ¿Es pago o es Gratarola? Perfecto. Un tipo, una especie de Indiana Jones que se escapa de un templo con un ídolo de oro. Y va corriendo por unos laberintos y lugares. Sí, porque el argumento es lo más importante. Muy interesante. Juego. No, yo lo cuento, ¿viste? Como se hace la review de los juegos, que contás todo el argumento y todo, que a nadie le importa. Pero bueno, está muy bueno. Bájenlo. Los que usen el sistema operativo Android, Temple Run, está bueno. Yo estuve casi todo el fin de semana jugando al Temple Run. Bien, antes de que me olvide, lo de personal y Gameloft, por ahora está circunscrito a teléfonos con Android. Ah, mirá vos qué interesante. Solo Android. Y por ahora sí, porque con el iPhone, entre otras cosas, no hay. Además, no creo que Apple permita una cosa. Bueno, por lo pronto no puedes tener una tienda alternativa, ¿no? Oficialmente. No puedes entrar. Y lo que sí están haciendo es que a futuro lo van a ofrecer también en el modo Java, digamos, o sea, para teléfonos de gama media y baja que no sean smartphones. Bueno, ya que hablamos de telefoninios, vamos a contar que BlackBerry está medio en el horno y está como cambiando su va a pegar un volantazo a su estrategia. Eso se dijo al principio, después ellos salieron a desmentirlo. Eso, gracias. Resulta que la semana pasada ellos dieron su reporte trimestral de ventas. Sí, te veníamos contando que estaba medio complicado, sí, digamos, a nivel mundial. Y ahora acá no. Un poco más complicado. Es interesante porque en Estados Unidos les va mal. Les va mal significa que cada vez venden menos. No que no venden, sino que cada vez venden menos en un contexto en el que el mercado de teléfonos crece muchísimo. Ellos crecen, ni siquiera mantienen su porción de mercado, sino que venden menos lo que vendían antes en un mercado que cada vez vende más. Entonces, Apple y Android es como que le están comiendo Apple y Android más o menos se dividen casi la totalidad del mercado, y ellos, que eran un jugador muy importante, han quedado en la tercera línea, en mejor de los casos. Y el escenario no parece ser muy bueno para lo que viene, ¿no? Muy bueno. Ellos creen que sí, todo lo que tiene que ver con BlackBerry 10, yo le tengo mucha fe, pero con eso no alcanza, porque yo creo que, por ejemplo, Windows Phone 7 es buenísimo, y sin embargo no la está rompiendo. ¿Por qué? Porque hay un montón de otros variables en juego. La cuestión es que están vendiendo mucho menos. Se fue uno de los anteriores CEOs, Jim Balsillie, que se había bajado el año pasado. Se fueron otros ejecutivos en el medio. Durante la presentación, durante los comentarios, los resultados financieros, dijeron que tenían que realzar el foco en la parte corporativa, que es volver a las fuentes, digamos. Históricamente su fuerte. Eso se tomó en muchos lados como que se iban a bajar de la parte de usuario final, la parte de gente normal. Los teléfonos TAC, los BlackBerry TAC, digamos. No, digamos, la gente que no tiene un teléfono por la empresa, sino porque lo tiene por sí mismo, sí. Eso lo salieron a desmentir, y ellos dicen que no. De hecho, hoy la parte de consumidor común, digamos, típicamente en América Latina y en España, por ejemplo, los adolescentes que están todo el día con el BlackBerry Messenger, eso para ellos es un mercado súper importante, porque es un mercado que sigue creciendo. Entonces salieron a desmentir eso, que básicamente salió un cable de AP y a decir que no va a hacer eso. Sí. No obstante lo cual, están en el horno. Digamos, les mandamos un saludo, todo bien. Les mandamos un beso grande. Sí, pero están en un momento difícil como pocos. Bueno. Está bien, le mandamos un besito a la gente de BlackBerry. Sí. El otro lugar donde estuve la semana pasada, sí, es con lo que es en Mercado Libre. Mercado Libre. Sí, no estuve en Mercado Libre mismo, sino que estuve en un hotel canchero de Puerto Madero. Mercado Libre, una empresa, no sé si es la única empresa argentina que utiliza Nasdaq tecnología en este momento, si no me equivoco. No, a ver, creo que no hay otra. Si no, hay, no, creo que no. Tiene una cosa, lo voy a buscar ahora, o te lo ponemos en www.controlzradio.com.ar. Tiene un valor de mercado increíble. Increíble, es como, no te digo que es parecido a los 600 dólares de Apple. No, pero digo, es una empresa con un valor, con una cotización de mercado altísima, muy consolidada, cuya acción es muy estable. Digamos, la empresa argentina más estable después de las grandes, ¿no? Obviamente no hablamos de las petroleras, de alguna otra industria grande, pero digo, dentro de lo que es el rubro tecnología, ni hablar, porque no hay otras, pero digo, una empresa muy muy estable en cuanto al precio de sus acciones y a su valor de mercado. Bueno, y lo que hicieron fue contratar a la gente de Nielsen, que es una consultora, y hicieron un análisis de qué onda con los grandes vendedores de Mercado Libre. Mercado Libre tiene la gente que vende, dice, ¿qué hago yo con este colchón viejo? Bueno, lo pongo en Mercado Libre, que siempre hay uno que lo agarra. Eso es un grupo de gente. Sí. Y después hay gente que vive de Mercado Libre. O sea, que se armó una tienda dentro de Mercado Libre, que se dedica a eso, que vive solamente de Mercado Libre. Bueno, hicieron una encuesta dentro de toda esa gente, hicieron algunos cálculos como que, por ejemplo, toda esa gente le da trabajo a 140.000 personas, más o menos. O sea, la comunidad Mercado Libre, si querés, de vendedores, entre la gente que vende. La gente que vende es, piénselo, es... Sí, la gente que vende y los que trabajan con ellos. Digamos. Desde los tipos que hacen van a buscar la mercadería, que la llevan a entregar, que hacen todo el papeleo. Bueno, todo eso son 140.000 personas y según la encuesta, los, básicamente les preguntaron si calculaban que iban a contratar más gente este año y en base a eso calculan que este año van a llegar a 180.000 personas que viven dedicadas a vender, viven, digamos que su trabajo es vender, es vender cosas por Mercado Libre, exclusivamente. Sí, bueno, exclusivamente no, yo te digo, la mitad de ellos es exclusivamente, a eso me refería, decir, el 50, casi el 60% de estas personas dicen que su trabajo, su único trabajo es esta claro. venta relacionada con Mercado Libre. Dentro de la encuesta había, se les preguntaba, por ejemplo, si Mercado Libre era la única vía de venta, y te decían, había un más o menos la mitad, decía no, yo tengo Mercado Libre y también tengo un local en la calle. Por ejemplo, un tipo que vende computadoras por Mercado Libre tiene un localcito donde vende las computadoras y además, como otro canal de venta, claro. la web con Mercado Libre. Y hay un montón que dicen, no, yo, digamos, lo único que trabajan, que yo, de su casa y el único contacto con el mundo en términos de ventas es a través de Mercado Libre. Y hay otro dato que es que 11.000 de estas personas dejaron su trabajo estándar, si querés, para dedicarse a la venta por Mercado sí. Libre, y ahí el segmento de la gente entre 18 y 35 años es los que más se animaron al cambio. O sea, la gente joven es lo que más decía, bueno, dejo de laburar en lo que estoy haciendo que y me pongo a hacer algo. Sea un laburo nada. Sí, sí, o dejan de hacer su laburo habitual, estándar, claro. para dedicarse a algún tipo de venta relacionado con Mercado Libre, que en principio uno se imagina que está más relacionado con algo que te gusta, digamos. Vos te dedicas a fabricar, no sé, artesanía, por ejemplo, y las vendes en Mercado Libre. Me parece que está más asociado a lo que es tu vocación o tu, la actividad que a vos te genera placer realizar, ¿no? Sí. Interesantísimo. Casi 200.000 personas este año que van a estar ahí online vendiendo sus cosas. Vamos a una tanda. Antes estábamos viendo en la tele la carrera de ayer. ¿Fuiste de Super TC 2000? No. ¿Cómo no? Si estoy en blanco, contra de los circuitos callejeros por diversos motivos. ¿Querés hacer una tribuna? No, y principalmente en Buenos Aires teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires tiene uno de los autódromos, por no decir el autódromo más importante del país. La verdad que es un poco raro. Sí. Yo estuve en el centro estos días y la verdad que ver esos tabiques, vos decís... Exacto. Aparentemente el tema de seguridad estaba resuelto, no pasó nada, pero digo, pum, además el lío de tránsito, hoy sigue. Están desarmando. Sí, pero el esquema de cortar que lo incluye hoy y parte de... Sí, sí, bueno, están desarmando los bloques de cemento. Yo el tema que el automovilismo no lo entiendo, ahí yo... ¡El espectáculo de la gente! Me llamó solamente una cosa, ¿cuánta gente se calcula que hubo? No tengo idea. Bueno, para mí no fue un gran éxito. Yo vi la carrera ayer, porque me puse a mirarla. Y lo que me llamó la atención de la transmisión de Canal 13 era el plano corto. ¿Viste el plano de multitud corto? Sí, sí. Donde le ve la cara a la gente, que eran tomas aéreas con multitudes. Sí, sí, sí. Y dije, pero si el plano corto es porque no hay tanta gente. El plano corto, claro, no te deja ver cuánta gente. Decían que las tribunas eran corporativas. Las tribunas eran todas corporativas. Y la todas, gente solamente podía estar en el perímetro y estaba a la altura de los autos y no se veía nada. O sea, vos tenías, si te invitaba una, o sea, la tribuna esta la tenía tal automotriz, la otra la tenía tal marca de aceite, la otra era, casi todo lo que era tribuna era... garpado, era como un negocio, ¿no? Los sponsors que soportan la categoría, porque es una categoría, es una de las más caras de cada auto, para que te des una idea, sale $160.000. Es una categoría cara, ¿no? Es la categoría que más tecnología tiene el automovilismo argentino. No es la más tradicional es el TC, que son los Ford, Chevrolet y los Dodge y los Torino. Pero acá también corren Ford, Chevrolet, ¿o no? Sí, pero lo que se presentan son las automotrices, presentan los últimos autos de alta gama, digamos. Ah, okay. Hay un Renault presenta el Megane, el Fluence también. Hay una categoría antes que son todos los autos iguales. La que corren antes. La Fiat Linea, competiciones. Sí. Bueno, es una categoría para promocionar. Que tienen toda la misma publicidad, el mismo auto, y no. Creo que el mismo piloto también. Es que lo hace la automotriz justamente para promocionar. No, yo igual no entiendo nada. Para mí es algo común y yo miraba la primera vez que veo una carrera en los últimos 10 años de serie. Y digo, flaco, corren todos iguales. Yo me acuerdo de Cocho López cuando corría con Fate, eso me acuerdo yo. Sí. El auto bordó. Perdón que meto un comentario fuera de lugar. Si tienen la oportunidad de ver el auto de Google... Bueno, me emociono. El auto de Google que se maneja solo... ¿Quieres que vayamos a una tanda? No. Si tienen la oportunidad de ver el auto de Google que se maneja solo en videos ahí en YouTube... Ah, estuve viendo. A patadas. Un señor ciego manejando. Un señor ciego, claro. Subieron un señor ciego a manejar el auto. obviamente, como el auto se maneja solo... Perfume de mujer. Era como... Perfume de mujer con la Ferrari. ¿Me querés apostar otra vez y perder? Con Robin. No. Sí, con Robin. Robin es el chico. Sí. ¿Y, el, sí. ¿Y el chofer y el CEO quién era? No sé, ya no voy a perder más apuestas. ¿Quién era el tío? Vamos, flaco. ¿Me debes una cena todavía? Sí, te doy una cena. ¿Quién era el tío? No, no sé, no voy a decir nada. ¿Qué era? Al Pacino. Sí, bueno. Al Pacino. Bueno, no sé. Me los confundo, ¿eh? Me confundo con Al Pacino, me los confundo todo el tiempo. Bueno, vamos a una tanda y volvemos y seguimos hablando de automovilismo en esto que es TC 2000 Z Radio. Ahí volvemos. A ver si te gusta. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Materia Biz, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas Máster en Negocios, dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa, dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción, información@materiabiz.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiabiz.com. Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos, stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Nos quedan 2 minutos de programa. ¿Qué rápido se pasó? Ay, sí. Chicos, tienen que venir a visitarnos más seguido. Es un placer. Ay, qué lindo. Ahora bueno, terminamos todos abrazados. Les cuento dos cosas nada más. Dos. La primera. Pues la primera es que parece que está caído el servicio de Movistar. Eso han dicho ellos oficialmente. Yo recién intenté y no algunos, pude. Sí. Así que nada, sepan que no es su teléfono, sino que es la red de Movistar que no funca. No funca, bueno, ya no sé. Supongo que van a arreglar rápido, ¿no? Salvo que se haya caído mal, pero no creo. No creo. Bueno, un tropezón no es caída. Esperemos que vuelva rápido. Y la otra es que si ustedes siempre opinaron que lo de que Twitter era una porquería y que no servía para nada, pueden contratar a la empresa Collectors Edition, que permite imprimir los tweets en un rollo de papel cívico. Buenísimo. ¿Le mandás el gozo? Sí. ¿Cuánto vale? 75 hojas. $35 el paquete de 4 rollos. ¿Y si es doble hoja, te imprime doble hoja o no? ¿O no, te imprime simple hoja? No, esto hoja? Me parece simple hoja. ¿Y si tiene no ositos? Tiene tramadito, ¿y si no, tiene no, ositos no, o perritos no, o algo así? No, no, pero escúchame, tiene tus tweets y vos podés hacer lo que, bueno, mucha gente hará. Limpiarse lo que sea con, el, sí, con los tweets. Sí. Bueno, interesante. Interesante. Bueno, amigos, gracias por la visita. Diego Landi, Federico Pablí, nos esperamos cuando quieran. Gracias, Natalia, por la operación. Loray Producciones en la producción comercial. En la producción comercial, Ricardo Sametban. Señor Sebastián Catarano. Nos volvemos. Le deseamos mucha suerte a la gente del nuevo programa. No es por decir que se está sumando a la grilla de programación de esta radio, de esta emisora. Radio. Exactamente. Vamos, somos cada vez más. Somos cada vez más. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. controlzradio.com.ar. No se olviden. Chao. Adiós. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.